otro fundamental aspecto como es nuestra economía en el agro, el agropecuario, despensa alimenticia, agroindustria y exportación. Para ello tenemos la presencia de la ingeniera Carmen Castro Gamero, presidenta del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenos días. Una vez más, muchas gracias. Para mí es muy grato siempre conversar contigo y a través de este programa Palabra de Ingeniero, que hay que sostenerlo y yo creo que darle un énfasis de crecimiento hacia futuro. Bueno, la agroindustria, la agricultura, definitivamente un aspecto muy importante dentro del desarrollo de nuestra economía. Hoy los ingenieros, hoy, antes y siempre, creo que van a tener un altísimo e importante protagonismo. ¿Qué innovaciones tenemos al respecto en los últimos tiempos? Uno de los temas que en esta mañana quiero conversar contigo es recordarles que nosotros como recurso humano, en general en agro, en todo país, tiene una importancia vital por lo que representa manejo de recursos naturales, por lo que representa desarrollo agrario, tanto en agricultura como en ganadería, porque representa patrimonio genético, porque representa seguridad alimentaria, porque representa provisión de alimentos e insumos para diversas industrias. Uh-huh. Y esto es no solamente es una actividad económica central y principal, sino estratégica. Entonces, nosotros como un recurso humano valioso en nuestro país y que debe recibir la debida atención, tenemos un aspecto legal que estamos nosotros incidiendo en su aplicación y cumplimiento, que es la Ley del Profesional Agrario. Es decir, el Perú tiene el mandato constitucional en el artículo 88, la atención preferente al desarrollo agrario, que se debe cumplir. Y el cumplimiento de un mandato constitucional no es por parte solamente de un sector, ni de un área, ni de un grupo de personas. Un mandato constitucional es de cumplimiento general, es por parte de todo el Estado y por parte de toda la ciudadanía, además, así como las leyes en general. Una ley la puede implementar un sector o un nivel de gobierno, pero su cumplimiento y hacerla cumplir corresponde al Estado y en general en su conjunto. Entonces, junto a este mandato constitucional, tenemos esta Ley del Profesional Agrario, que es la Ley 23884, que fue aprobada en el año 84 y está reglamentada para su aplicación. Por lo cual nosotros estamos haciendo y evidenciando que esto le compete en primer lugar no solamente en general a los sectores del Estado, sino en forma especial relevante a agricultura. Definitivamente la ingeniería en el agro es protagonista principal para el desarrollo de este sector. Los ingenieros agronómicos y su ejercicio profesional competente y reconocido, indudablemente que así, ¿no? Formulación de proyectos, de propuestas y condiciones que son muy necesarias. ¿Cómo contribuye su capítulo al desarrollo de los ingenieros agrónomos y zootecnistas? Y ya nos ha dicho en parte, pero ¿cuál es la proyección más avanzada, ingeniera Castro? Permíteme hacer una pequeña corrección. No son ingenieros agronómicos, son ingenieros agrónomos. Agrónomos, corrijo entonces acá. Sí, porque ya hemos tenido observaciones de algunos ingenieros, obviamente, que se sienten afectados por una designación que no es la correcta. La contribución del capítulo no solamente, como todo colegio profesional, y eso lo venimos reiterando a nuestros ingenieros, nosotros como colegio profesional somos un organismo autónomo con derecho público. Eso significa que nosotros tenemos una autonomía, pero nosotros como colegio profesional no manejamos recursos públicos, no dacionamos leyes, no damos leyes, ¿no? Tenemos derecho de iniciativa. Iniciativa, así es, como tampoco judicializamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, como representación en el capítulo de los 17 capítulos que somos, nosotros tenemos a los ingenieros agrónomos o tecnistas y meteorólogos pertenecientes a nuestro capítulo. Entonces, dentro de ello estamos abocados no solamente a un tema de gestión en defensa de los derechos, por ejemplo, centrales al trabajo de los ingenieros, siendo esta Ley del Profesional Agrario que te he mencionado un elemento clave en esto también. en defensa de la profesionalización, porque una de las situaciones que tenemos es condiciones de subempleo, de empleo temporal, incluso de ausencia de empleo para muchos profesionales agrarios. Este es un tema que nosotros estamos pidiendo a la Comisión de Defensa Profesional del Consejo Departamental de Lima, al Colegio de Ingenieros en su Consejo Nacional, que nos apoye con la reunión anual de capítulos de Ingeniería Agronómica y Zootecnia a nivel nacional, no solamente para respaldar una vez más la unidad del Colegio de Ingenieros sin ceder a iniciativas de divisionistas o de otra índole con relación a nuestro colegio y a nuestro capítulo, porque nuestro capítulo además tiene la fortaleza de tener un lugar importantísimo dentro del Colegio de Ingenieros. No solamente somos fundadores del Colegio de Ingenieros, sino que hemos ocupado hasta hace poco el segundo lugar, y en estos momentos estamos entre el tercer y cuarto lugar de 17 capítulos en el Consejo Departamental de Lima. Esto nos hace, en general, tener una representación importante, no solamente como organización, como orden profesional, sino en general dentro del Colegio de Ingenieros del Perú y en general como a nivel nacional frente a cualquier otra organización, asociación o similar. Ingeniera Carmen Castro, ¿se cumple con tener el número suficiente de ingenieros agrónomos que requiere el país para el desarrollo de este sector? Bueno, bajo las condiciones en las que yo le estoy informando, que hay situaciones de subempleo, desempleo y empleo temporal, podríamos deducir que hay un recurso humano que no está siendo empleado adecuadamente en el tema agrario y que está ahí, y que es el país el que tiene que valorar ese recurso humano, por lo tanto. El país y el sector, no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito privado también. Entonces ahí nosotros tenemos una serie de situaciones y casos que podríamos estarte comentando, Fernando, y dilucidando cuál es la situación. Nosotros saludamos que hayan iniciativas de algunos programas educativos que quieran formar más profesionales en temas agrarios. Nosotros tenemos una cantidad importante de profesionales doctorados con PhDs, etcétera, de alta especialización, que no están siendo debidamente empleados en nuestro país y que se requiere, no solamente con necesidad, sino con urgencia, valorar, porque el desarrollo agrario no puede ser de algún modo obviado por el Estado peruano. El desarrollo agrario es manejo de recursos naturales, una vez más te digo, es patrimonio genético y es además estratégico para el país en temas de seguridad alimentaria y de provisión de una serie de insumos, además para una serie de industrias. Perfecto. Ingeniera Carmen Castro, como siempre es gratísimo tenerla aquí en Palabra Ingeniero. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Creo que son fundamentales sus aportes porque se necesita el soporte profesional para el desarrollo del agro de nuestro país. Quiero adicionar agradeciéndote primero la entrevista y por otro lado, esta ley del profesional agrario tiene que ver con contratación de profesionales agrarios y con adjudicación de tierras para profesionales agrarios y técnicos agropecuarios. Muchas gracias, Fernando. Qué bueno, ingeniera. Tenemos una llamada antes que se nos vaya. Aló, buenos días. Bueno, gracias por la oportunidad, me están apurando un poco. Buenos días, le habla Sebastián de Surco. Sebastián, solamente porque yo trabajo en provincias, también tengo mi terreno en provincia, en Ayacucho específicamente, y hay mucha gente que está totalmente desamparada, entre comillas, o quizás totalmente desamparada de verdad. ¿Qué hace el Colegio de Ingenieros para las provincias, para los campesinos que están aparentemente abandonados? El Colegio de Ingenieros propiamente. Gracias, creo que antes de ir, ingeniera, respóndanos en chiquito, ¿qué le parece? Primero, muchas gracias, Sebastián, y saber que eres, aunque sea un pequeñísimo agricultor también. Nosotros, efectivamente, estamos reclamando no solamente el cumplimiento del mandato constitucional por parte del sector, por parte del ámbito público, sino también el cumplimiento de una serie de leyes que favorecen al pequeño agricultor. En estos momentos, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura ha publicado un tema sobre lineamientos de política agraria. Yo les pido que revisen ese documento, porque nosotros estamos haciendo llegar propuestas con relación a este tema para que efectivamente se priorice, se atienda al pequeño agricultor, al agricultor de subsistencia, y se le den los servicios que otros países sí lo dan, como por ejemplo servicios de extensión agraria, donde el ingeniero debería llegar al campo y atender a ese pequeño agricultor, a ese pequeño ganadero, y para eso se requiere el soporte, el respaldo, el aporte, el presupuesto y la política que el sector público, y en especial el sector agricultura, debe darle al tema agrario en general. Entonces, Sebastián, mucho gusto y gracias por tu llamada. Bien, gracias a Sebastián. Gracias, ingeniera Carmen Castro. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno.